el capitalista o el empleador compró libremente en un contrato esa capacidad de trabajo. Todo eso que está diciendo en comillas, ¿no? Digamos. Libremente. No, no, porque nadie está obligado a aceptarlo. No, no, claro, esto bueno. Esto es cierto. Nadie te pone un grillete en los pies. No es una esclavitud. De ese tipo de esclavitud no se habla, ¿no? Obviamente es libre, es libre. Sí. Ponele comillas, pero claro, de verdad, o sea, no, yo le pongo comillas porque digamos, uno no puede poner su precio, digamos, o el precio, porque no, hay un tope. No, no, y claro hay un mercado no. Y hay claro un montón de cosas que claro mueven que no. En el medio. Pero cuando uno va y busca un trabajo, sí, claro. Y te dicen cuáles son las condiciones de ese trabajo, uh-huh. Uno tiene el derecho libre De elegirlo o no tomarlo, uh-huh. De quedarse o no quedarse. Claro, bueno, yo quiero ver si. En ese punto es libre. Claro, el en ese contrato. Punto es libre, pero también digo relativo, no vamos a quedar honestos, pero digo, si una persona tiene familia y tiene que comer. Y va a aceptar lo que le dé el patrón, digamos, ¿no? Lo que pasa es que decirlo de esta manera, que el capitalista compró mediante un libre contrato la mercancía del trabajador, que es su fuerza de trabajo, decir que la compró suena feo. Suena feo, claro. Suena claro muy duro, suena feo, pero es así, sí. Porque es un trato de compra y venta. Sí, claro, claro, que es un contrato. Es nada más que esto, ¿sí? Y al haber comprado esa fuerza de trabajo a través de el contrato laboral, dispone legalmente de eso. Claro. Dispone claro. De nuestra capacidad de trabajo. Y por supuesto de lo que esa capacidad produce, que eran esos 5.000 pesos, digamos. Durante un determinado tiempo, que está prefijado ese tiempo, que es la jornada laboral, de 8 a o de 10 a 18. El empleador compró la capacidad de trabajo de su empleado y dispone de ella y de lo que ella produce. Exacto. Bueno, sí. A cambio de ese tiempo, del cual dispone libremente, entre comillas, también el capitalista, le otorga al empleado o al trabajador un dinero que se llama salario. La razón de ser del capitalismo, Oscar, como sistema, es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo, ¿no? Voy a leerlo nuevamente porque esto es la teoría del capitalismo. Claro. La razón de ser de este sistema es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo. Es decir, vos, yo, con nuestra capacidad de trabajo, vamos a desarrollar las fuerzas productivas que tenemos, pero esto es para beneficio en mayor medida del empleador. Sí, claro. Bueno, claro. Producir cada vez más y mejores bienes y mejores servicios en menos tiempo y con menos costo. Sí. Y con menos costo. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, seguimos un poco más con este delicioso tema. Dale. Del capitalismo y de cómo la enorme mayoría de nosotros cae en sus redes. Digo la enorme mayoría porque en mi caso tuve la dicha, y esto lo digo en serio, tuve la dicha de trabajar siempre en relación de dependencia para con el Estado. Mi empleador fue el Estado. Y en este caso el Estado provincial, creo que les comenté muchas veces que trabajé muchos años, muchos, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, ejerciendo mi profesión, con lo cual mi empleador fue el Estado provincial y mi plusvalía se la quedó el Estado provincial. Y siempre he pensado y quiero seguir pensando que ha vuelto a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La razón del ser del capitalismo, dijimos antes, Oscar, es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo, ¿no? Hecho que esta razón de ser, este anhelo del capitalismo, que es desarrollar esas fuerzas del trabajo y producir cada vez más, mejores bienes, mejores servicios en menos tiempo y, por supuesto, con menos costos, ¿no? Claro. Esto redunda en tres cosas. Aumento de la ganancia o rentabilidad del capitalista, obviamente. Expulsión creciente de parte de la población obrera, que se torna inservible para el capital. Aumento en la concentración de riquezas y bienes en manos de cada vez menos individuos. Algo que podríamos denominar socialización de la miseria y privatización de las ganancias. Exacto. Feo, ¿no? Sí. Feísimo, sí. Durísimo. Lo digo otra vez, Esta razón de ser del capitalismo, de producir cada vez más, ganar más, ganar más, redunda en tres cosas: aumento de la ganancia, expulsión creciente de parte de la población trabajadora, porque ya se torna inservible para el capital, y aumento de la concentración de la riqueza y de los bienes en manos de cada vez menos gente. Todo esto lo podríamos resumir como socializar la miseria y privatizar las ganancias. Hay una contradicción enorme dentro del propio sistema capitalista, ¿no? Pensemos que cada vez más trabajo social contenido en capitales, cada vez más grandes y concentrados esos capitales, arroja una cada vez mayor riqueza social de la que se apropian cada vez menos personas. Cada vez más concentrado está. Entre otras cosas que caen por su propio peso, produce crisis esto. Sí, claro. Vaya si lo sabemos, vaya si lo conocemos, vaya si esto se ha difundido a lo largo del tiempo en cuántos países. Entre otras cosas que caen por su propio peso, está el hecho de que esta contradicción produce una crisis como la que hoy quizás más que nunca atraviesa el mundo. Hay quienes dicen que estamos... Pero bueno, un proceso histórico, social y económico no es de un día para el otro. Lleva tiempo, muchísimos años, por qué no decir hasta siglos, ¿no? Pero hay quienes dicen que el capitalismo está muriendo. Sí, yo lo vengo escuchando hace tiempo eso y... Lo que se está llevando puesto seguro es el planeta. Es un proceso muy largo. Sí, se está llevando puesto el planeta y mucha gente. Está súper comprobado, Oscar, que desde hace por lo menos 80 años que la cantidad de riquezas materiales e inmateriales que producimos los humanos diariamente... Mercancías de todo tipo, Oscar, todo tipo, desde las viromes, los celulares, los mates, los termos, los papeles, los micrófonos, las mesas, las sillas, todo. Esa cantidad de riquezas materiales e inmateriales que producimos diariamente alcanzan y sobran para satisfacer varias veces las necesidades de los miles de millones de seres humanos que habitamos la Tierra. Hoy ya estamos casi de los 7.000 millones de humanos sobre esta Tierra. Quiere decir, Oscar, lo repito, que todo lo que producimos los humanos diariamente alcanza y sobra para satisfacer varias veces las necesidades de estos miles de millones de habitantes de nuestro planeta. Y la necesidad de esa, no sé qué nombre ponerle, qué adjetivo ponerle, de consumir noticias que hablan de la gente que la pasa muy bien, que tiene millones y millones y casas. Y es, también bueno, hay revistas mantiene, especializadas. Claro, mantiene esto como que fuera algo bueno. A mí me daría vergüenza estar mostrando tanto, bueno, pensando en el resto de la moneda, pero esta gente evidentemente no lo piensa así, ¿no? Bueno, digamos que esto entonces, de que todos los bienes, ¿no?, y todas las riquezas materiales e inmateriales que producimos todísimos los humanos diariamente alcanza y sobra, o alcanzaría y sobraría para satisfacer las necesidades varias veces de los miles de millones de habitantes del planeta. Esto es un mérito del capitalismo, no caben dudas. Claro. Pero hay una contracara de este mérito que tiene, y es el motivo central para que avancemos hacia la construcción de otro sistema de organización de la sociedad. Esta contracara. Sí, claro. La contracara es que los datos de la ONU, Oscar, según datos de la ONU, los más recientes, que son del año 2014, los que encontré, 1.200 millones de personas en el mundo viven con un dólar con 25 centavos o menos por día. Y casi 1.500 millones de personas de 91 países en desarrollo están al borde de la pobreza. Cifras escandalosas. 1.000 millones de niños viven en la pobreza. 663 millones de personas carecen del acceso a agua potable. Casi 700 millones de personas no